Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Valdemín Gómez, 25 de marzo de 2017. Admirados doctores del consultorio de Radio Ela. Soy una joven de 14 años y hace poco tiempo he descubierto la asquerosa verdad sobre el amor. Me parece algo completamente repugnante, un acto enfermizo y horrendo. El problema es que yo adoro los bebés. Me gustaría tener muchos hijos en el futuro, pero con solo imaginar que un hombre tenga que introducir su enorme miembro viril en mi joyita, ya me dan arcadas. Por favor, doctores, ¿es esto normal lo que a mí me pasa y me viene sucediendo últimamente? Gracias por todo. Marcelina Sacromonte. Querida Marcelina, pequeña amiga, joven alterada por el conocimiento de la realidad carnal, comprendemos aquí en el consultorio radiofónico tus cuidados, tus ascos, ¿no? Como bien indicas, nos damos cuenta que, como tú, todas las niñas, al despertar de la inocencia, reconocen como repugnante el acto del amor, el acto amatorio, copulativo o sexuoide, ¿no? Es inevitable, para eso la cultura lo reviste con las galas, las mejores galas, las más brillantes, guirnaldas, del amor, del amor galante, de la ilusión y el sueño, envuelve este acto de por sí violento, repugnante y nefando, que es el fornicio. ¿Qué podemos aconsejarte? Yo, por mi parte, no sé qué tendrá que decir la doctora Albajosa, pero yo, por mi parte, puedo decirte que esto es una etapa que pasa toda mujer, toda niña, pero que luego, enseguida, se vence este asco y se convierte en todo lo contrario, se le coge mucho el gusto. Y en este periodo de transición, ¿no? Porque se trata de un transitorio, por un lado natural, pero que ya, como decíamos, la cultura favorece con todos sus galas de inflamiento técnico, tecnocrático, del acto sexual. Entonces, antes de que conozcas varón, pues puedes ir practicando a introducirte poco a poco objetos cada vez más, empezando con unos objetos más pequeños y luego vas añadiendo volumen en tus introducciones vaginales. Bueno, pero sin pasarse, porque nunca vas a ver dentro de lo que pueden ser los diferentes periodos de amor romántico por los que pase, cuál será el volumen con el que se va a encontrar, el volumen de amor, por utilizar un eufemismo, sí, no dañar los oídos de nuestros queridos radioyentes. Sí, ante todo, bueno, decir que puede comenzar pues introduciéndose pues pequeños objetos, no muy grandes, no sabría, una zanahoria pequeña, ¿no? Por ejemplo, una zanahoria pequeña. Luego pasaríamos ya al nivel calabacín, quizá calabacín pequeño también, por supuesto. Y bueno, ya como última etapa, tercera etapa, bueno, pues podríamos ya entrar en unas hortalizas de mayores dimensiones, siempre de acuerdo con la anatomía de que tengas tú, Marcelina, ¿no? Allí tu capacidad. Corremos el riesgo de que este onanismo se convierta en un sustituto del amor de pareja y no lo superes y te quedes ahí. Por eso es bueno que junto a Calabacín siempre tengas una foto delante de, bueno, de algún chico, de algún, o de algún artista famoso, o de estos que vienen en los pósters de las revistas, ¿no? Para adolescentes, algún, de algún cantante, ¿no? De algún actor. Yo creo, nuestra querida Barcelina, pequeña niña, creo que la consulta que nos presentas es una fantástica, una maravillosa oportunidad para hablar de ese gran mito que es el amor y como también nos planteaba el doctor Zayus, intentar desprender del amor todo aquello que tiene que ver con actos más carnales o que no necesariamente requieren del amor para su ejecución, pero que tanta confusión genera entre los miembros de una comunidad y sobre todo entre mujeres sencillas, humildes y quizás un poco tontas como puedes ser tú. Por un lado, para mí es importante traer aquí esas famosas palabras de un apreciado doctor que en mis noches de formación en un famoso bar de Madrid, el Yasta, tuve el placer de compartir con él algunos debates sobre el amor y el arte de la fornicación. Y él tenía una gran frase que para mí es fundamental y es que el amor dura lo que dura, dura. Y creo que este elemento es fundamental para que no te pase lo mismo que nos ha pasado a millones de personas en la sociedad. Y es que consideremos que el amor es algo que se reduce al goce de la fornicatio. Es cierto que puede ser un factor de motivación, puede ser un elemento estimulante de determinadas conexiones nerviosas que tienen que ver con ese área a celebrar al que se le asigna el amor, pero tú puedes seguir manteniendo, por un lado, todo lo que es tu ideal romántico, esa fase de enamoramiento permanente en la que nos encontramos los seres humanos en cada encuentro con el otro, y por otro lado, disfrutar del goce de la fornicación. A diferencia de otras personas, te recomiendo encarecidamente que sigas las palabras del doctor Zayus, es decir, que hagas una aproximación sucesiva al estímulo, preparándote primero con lo que puede ser tu imaginación, es decir, con una imagen fantástica o épica de lo que puede ser ese encuentro copulativo, para después ir incorporando elementos que puedan ser lo más similares posibles a esa cosa que comparto contigo, que es asquerosa, licuosa, sudorosa, como puede ser la fornicación. Porque si no es así, es otra cosa que no vamos a nombrar aquí. Todo esto si entramos dentro del paradigma de la heterosexualidad, porque puede que a ti te guste el encuentro erótico con especímenes de tu género o con especímenes de otras especies animales y que no tengas encuentro con la verga masculina. Por tanto, bueno, podrás seguir practicando estas conductas que te recomienda el doctor, pero en ningún momento vas a tener que hacer frente al estímulo aversivo al cual te quieres habituar. Luego también es importante hacerte llegar en esta fase de ruptura de la idealización en la que te encuentras otra gran recomendación, y es que el amor se agota cuando da de sí todo lo que tiene que dar de sí. Y esto es importante porque poco se habla de esto para el caso de las mujeres, y es que se ha dado por sentado que la rajita que tenemos ahí es una rajita de una voracidad insaciable, capaz de aguantar o arremeter con cualquier tipo de forma, volumen, presión. Y aunque efectivamente puede que esto sea así, todo tiene su final, todo se acaba dando de sí. La naturaleza y el proceso de envejecimiento tienen un poderoso efecto sobre la capacidad de prensar, de aglutinar, de engullir, pero como buen músculo que tendemos poco a practicar, termina dándose de sí. Entonces sería una pena que, siguiendo las recomendaciones del doctor Zayus, a una edad muy temprana tú dieras de sí tu amor. Sí, bien, doctora, yo quería, si me lo permite, hacer un par de puntualizaciones. Creo que la percepción que las jóvenes, las todavía niñas, tienen sobre el amor romántico de pareja, tal como ellas lo entienden, de esa forma que vislumbran sabiamente que ese amor de pareja no es otra cosa que un mero acto carnal, sexual, de fornicación, creo que esta visión es la verdadera y correcta. Es posteriormente cuando la cultura logra, dijéramos, engañar a la naturaleza, a esa naturaleza primaria y primigenia que encarnan precisamente los niños y niñas, y que en esa inocencia tecnocrático-cultural son más sabios, todavía no han sido contaminados por esa cultura del amor, como decía galante y romántico, y ellos perfectamente saben que no es otra cosa que eso, en el fondo y en la realidad y en esencia, que fornicación, al servicio de la propia naturaleza, para que la especie se perpetúe. Gracias a la técnica, gracias a la técnica científica y de ingeniería genética, ahora podrá tener bebés nuestra amiga sin tener que recurrir a la fornicación que tanto asco le da, ni tampoco a esas mentiras del amor cultural que con la que la cultura, permítaseme la redundancia, envuelve ese acto, que no es más que la brutalidad varonil sobre el cuerpo débil de la fémina. Una fémina, por otro lado, no siempre preparada, teniendo en cuenta este proceso de socialización, para ese encuentro que supone una ruptura, un trauma, un corte, una sección en algo que ya se encuentra seccionado, sobre lo que no tiene capacidad de decisión y para el cual, como tan excelentemente nos planteaba el doctor Zayus, no se encuentra usted preparada, mi querida niña, porque serán muchos los galantes que pretenderán engatusarla con suaves palabras emitidas por unos labios pegados a sus oídos, diciéndole que con ellos no le va a doler. Pero esto no es verdad. Siempre hay una disrupción, siempre hay un corte, siempre hay un trauma. Usted no lo tiene por qué permitir. En ese sentido, la mejor estrategia de la que nos podemos dotar las muchas mujeres es la autodefensa, es decir, la preparación o planificación de ese acto. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad? Que la preparación o planificación de ese acto pasa por la incorporación de una serie de atributos o cualidades que nos hagan más deseables, más atractivas. Y será gracias a esa incorporación de elementos como nosotras llegaremos a relajarnos o conseguiremos un efecto, no siempre, que además no siempre se consigue, sobre el otro, que le va a convertir en una persona más cuidadosa en su conducta copulatoria hacia nosotras. Ha quedado demostrado, tras siglos y siglos de existencia de los seres humanos en esto que hemos venido a llamar sociedad, que no funciona, que cada vez son menos las mujeres que se preparan eróticamente hablando para eso que se ha venido a llamar acto amatorio, para esa primera vez. Pero si la ciencia y la tecnología y la medicina, por no irnos más lejos, porque al final de lo que estamos hablando es de un problema ginecológico, es decir, de cómo puede usted preparar su cavidad para algo que tiene como objetivo, para muchas personas, la reproducción y para otros el placer. Placer que podemos obtener de otras muchas maneras y no solo con la penetración. Bueno, en ese sentido, y aunque pueda resultar un poco brusco esto, los aparatos ginecológicos destinados a la exploración femenina nos pueden llegar a permitir una apertura de vagina, si es que se trata de eso. Es decir, si podemos resumir el acto copulatorio, que lo es así para muchos hombres y para muy pocas mujeres, si lo podemos resumir en la penetración y no es más que eso, se trata solo de meter, por tanto preparemos el agujero para meter, y una vez que haya metido, sin tener nosotras que hacer un especial esfuerzo erótico en eso, pues se acaba en esa fase del amor y podemos pasar a una nueva, donde usted decida una reproducción asistida o encuentros eróticos amatorios en cafeterías, ascensores, en el portal de su casa o incluso con usted misma en su casa. Dótese de unas buenas herramientas ginecológicas para abrir su cavidad con la fuerza que se merece ese impulso erótico y finalice lo antes posible esa cópula, que poco le va a aportar. Eso, doctora, sería todo lo que he expuesto ahora mismo. Usted sería, no me cabe duda, una de las dos posibles vías que tomaría en la sociedad el acto sexual. Creo que es una posible vía, como digo, pero hay otro camino bastante opuesto que me gustaría exponer muy brevemente para terminar con este caso, y es el de la castración general. O sea, algo tan sencillo, tan simple para lograr una sociedad perfecta y feliz, que esa pulsión de deseo y de sexual que late bajo todos los corredores ocultos de los estados y de las civilizaciones hasta el día de hoy, esa pulsión que mueve, ha movido los mundos y ha movido las guerras. Recordemos que los grandes conquistadores y destructores, en realidad lo que buscaban era un pequeño revolcón, por eso conquistaban, por ejemplo, Egipto para tirarse a Cleopatra. Para que tome otro camino la sociedad, castración general y una sociedad pura y limpia, virtuosa, aséptica, sin ninguna pulsión sexual, sino basándonos en la pura y empírica racionalidad científica y analítica en todos los ámbitos de la vida. Y si con estas recomendaciones hemos conseguido cambiar la mentalidad de al menos todas las personas que nos escuchan, es que estaremos en el buen camino. Siguiente consulta. Cabaña de la Sagra, 26 de marzo de 2017. Estimados doctores del consultorio radiofónico, tengo un problema mayúsculo del cual espero que ustedes se sepan hacer cargo. Cuando era pequeñito, adopté un mamífero poco común como mascota, un Capreolus capreolus, o como es más conocido por esta tierra, un corzo. Los corzos son seres sumamente adaptativos, además de cariñosos y limpios. Y mi Teo, además, es un corzo muy divertido, que me alegra cada día con sus cabriolas, taconeos y relinchos. Adoro mi corzo, y por él estaría dispuesto a hacer casi cualquier cosa. El problema es que mis vecinos no piensan lo mismo, y me han amenazado con denunciarme al Seprona si no devuelvo el corzo a su hábitat natural, el bosque. ¿Qué sabrán ellos de la amistad si no han visto otra cosa que la tele? ¿Qué sabrán ellos del armonioso encuentro entre especies si solo saben relacionarse con la tecnología? Quiero que me ayuden a mediar con mis vecinos y acabar de una vez con este lío. Se despide atentamente Leocadio Trapero. Estimado Leocadio, no puedo más que felicitarle por su estupenda decisión, porque creo que muestra, es un indicador de cambio en esta sociedad que, como bien expone usted, ha dejado de relacionarse con otros seres vivos, con otros seres orgánicos, para poner los objetos, las máquinas en general, entre los sujetos como intermediarios. Es decir, las relaciones sociales se están sustituyendo, ya no son entre seres de una misma especie, como la naturaleza nos ha demostrado sagrado que tiene que ser, sino que nos relacionamos solamente con los objetos. Objetos que falsamente nos enganchan con otros países del mundo, con otros territorios del mundo, y objetos que aparentemente nos hacen la vida más sencilla, como puede ser una tostadora, como puede ser el despertador, como puede ser el ascensor o como puede ser un coche. Cualquiera de estos ejemplos que he puesto, si se paran a pensar un segundo, estarán de acuerdo conmigo en que en ningún momento nos hacen la vida más fácil. Es decir, que el despertador solo sirve para despertarnos a una hora que nunca es deseable. El coche nos supone un gasto económico y unos líos de atascos a los que ninguno nos queremos enfrentar. Y la tostadora, así como cualquiera de los otros elementos que puedan ustedes imaginar, no están más que destinados a hacernos la vida más compleja y más sometida al control de personas que ni siquiera sabemos quiénes son. Por tanto, aplaudo su maravillosa idea de incorporar un nuevo elemento en comunidades, en su comunidad, que ya desde hace más de un siglo se caracterizan por ser comunidades diversas, complejas, cambiantes, con necesidades de negociación constante, que tienen que afrontar un nuevo diseño urbanístico y un nuevo diseño habitacional que responda a las necesidades de cada uno de sus miembros. Por tanto, no puedo sino estar más de acuerdo con usted, y no sería yo en este caso la persona más adecuada para mediar en ese conflicto vecinal que parece que se le viene presentando desde hace tiempo. En ese sentido, quizás lo más interesante sería tirar de alguna de esas figuras que ya están pagadas por el ayuntamiento o la comunidad regional correspondiente, que tienen como objetivo dar respuesta a esas necesidades que se le presentan desde la población que aparentemente tienen que gestionar. Estas figuras, llamadas dinamizadores vecinales, pueden poner a su disposición numerosas técnicas, numerosas herramientas que tienen como objetivo la participación de todas las personas en ese proceso de cambio o de convivencia intercultural. Con esto lo que le quiero decir es que usted no es representante de su corzo. Es decir, en ningún momento, y aunque es bonito lo que acaba de hacer, haciéndonos llegar esta consulta, intentando defender a su mascota, es importante que deje de representarle, que deje de hablar con usted. Su corzo, como bien nos cuenta, es un sujeto expresivo, diferente a todos los demás, pero bueno, así como cualquier migrante puede ser percibido por cualquier miembro de la comunidad como un ser extraño, un enemigo, el corzo se comporta de la misma manera. Habla otra lengua, tiene otra manera diferente de comportarse, su gastronomía es diferente a las de todos los demás y tiene un horario diferente al esperado para la población autóctona. En ese sentido, al incorporar al dinamizador vecinal, tiene que tener claro que el corzo es un sujeto participante de este proceso de desarrollo comunitario. Y en ese sentido, tendrá que prepararle para ese encuentro y usted dar unos pasos hacia atrás para no enfrentarse solo con este asunto. Quiero detenerme aquí porque me gustaría escuchar las palabras del doctor Zayus. Es la primera vez que nos encontramos en este consultorio con un caso como este. Es decir, son muchos los consultantes que han acudido a nosotros por problemas derivados con la convivencia con animales. Normalmente es el amor y la erótica del matrimonio lo que les lleva a acudir a nosotros, pero en esta ocasión nos encontramos con un nuevo modelo de vida en sociedad. Sí, permítanme en primer lugar decir que este es un caso extraordinario dentro de la dijéramos, sociología las formas convivenciales de los humanos en sociedades limítrofes, como son los vecindarios. Tengo que decir también que yo no voy a dar ningún consejo en esta ocasión a nuestro amigo, sino le voy a dar algo mucho mejor. Voy a ofrecer una información de alto rendimiento, ético-moral, ¿no? Voy a darle una gran alegría, puesto que voy a desvelar aquí también para los restos de nuestros oyentes una gran verdad científica que solo se adquiere después de largos y largos años de investigación. ¿Qué sucede con el corzo? Tiene nuestro amigo problemas con los vecinos. Tiene que elegir entre un mundo ya extinto, el de el animal salvaje, ahora domesticado, o elegir el mundo de los humanos, sus vecinos humanos. Tiene dos opciones. Una bien sería ofrecerle a sus vecinos la posibilidad de tener ellos mismos también el placer y el honor de compartir sus vidas con corzos, haciendo clones de su corzo, más su maravilloso corzo, o por el contrario, irse a vivir al bosque con su corzo y los demás corzos. ¿Cuál es la información maravillosa que tengo que añadir, que tengo que todavía aportar? Pues es que el hombre no procede del simio, del homínido, sino que procede del cérvido, del corzo. El hombre procede del corzo, lo demuestra los últimos estudios sobre las sociedades cornudas, sobre los tipos del cornudo, que es una gran institución y que ante la cual todo el mundo calla, puesto que es vergonzoso y todo el mundo es cornudo. Pero los investigadores más adelantados, más vanguardistas, sin complejos, han conseguido las pruebas irrefutables de que el hombre procede del cérvido, del corzo, por sus cuernos. No del corzo en sí, pero sí de la familia de los cérvidos a la que pertenece el corzo, ¿no? Como es el ciervo. Esta realidad cambiará el curso de la humanidad. Si no, lo veremos en breve. Y no tengo más que decirle. Es normal que él tenga ese cariño a su corzo, puesto que es de algún modo es su antepasado, ¿no? Es su pequeño, su viejo amigo, ¿no? Es su tatarabuelo, de algún modo, ¿no? Él está viendo en los ojos del corzo a sus antepasados más queridos, ¿no? Sí, me sorprende mucho este secreto científico que acababa de compartir con nosotros, porque si bien había escuchado una explicación similar recientemente sobre la relación entre las vacas y las mujeres, no quepo en mí de sorpresa al descubrir ahora, gracias a usted, que los cuernos de los hombres no vienen derivados, por eso que se ha venido a llamar desde la religión, la infidelidad, sino que es connatural al mismo, lo cual me sigue indicando el fuerte ejercicio represor que los hombres ejercen sobre el género femenino en un intento de control y de criminalización por algo que es propio de su especie, que es el uso de la cornamenta para dignificarse y posicionarse socialmente e incluso para hacer frente a los conflictos y al deseo de competición que surge de manera constante y natural entre los hombres. Yo en ese sentido, sin saber este secreto científico, pensaba que a la hora de seleccionar la mascota más idónea, que es una recomendación que desde los diferentes albergues para animales, algunos veterinarios, incluso algunos médicos terapeutas, hacen siempre a las personas, es decir, pese al uso extensivo del perro y del gato o del jilguero como animal básico de compañía, se nos presenta la posibilidad de incorporar otras especies u otros animales en función del tipo de personalidad que tengamos delante de nosotros. Es decir, no para todo el mundo es válido un gato, no para todo el mundo es válido un perro. No tiene que ver esta decisión con las posibilidades de horas que tú tengas para atender al animal, sino con el tipo de personalidad que tú tengas, porque en el animal de compañía se escoge como complemento. Bien para apaciguar una personalidad que puede ser bravucona o fuerte, o bien para estimular un tipo de personalidad que está falta o carente de algo. En ese sentido, probablemente usted haya escogido el ciervo pues por este deseo propio de su género de poder proyectarse en algo que todavía usted no va a poder ser, es decir, que faltan siglos y siglos de evolución para poder volver a llegar a ser corzos. No tiene que ver con esta idea, que yo creía un poco que sí, pero tampoco la dejaría de lado. Es decir, ¿qué tiene el corzo que le falta a usted? Pues quizás le falta, el corzo tiene esa alegría, esa capacidad de taconear el suelo, esa capacidad de dar saltos y de superar cualquier tipo de dificultad, que son patologías presentes en los hombres actuales. Es decir, esa dificultad que tenemos para hacer frente a retos que nos resultan muy altos, o esa dificultad que tenemos para enfrentarnos directamente con un problema desde la cabeza, o esa dificultad para tener una alimentación sana y equilibrada, quedan resueltas por el hecho de tener un animal como esos. Quizás si usted fuera una persona como mucho más sedentaria, más de su hogar, no sería un corzo, sino un cerdo, el animal más indicado para usted. Sí, es cierto, interesante lo que señalas sobre la alegría, doctora, del corzo. Fijémonos en la etimología para descubrir una vez más en el lenguaje el sentido oculto de las correspondencias. Corzo y corazón tienen la misma raíz etimológica. Corcoris, que significa cuerpo. Cuerpo sintiente, cuerpo emotivo, emocional. Corzo, corazón. Es este corzo, corazón, el que nuestro amigo ama, el que nuestro amigo admira. Porque al mirarse en él ve esa alegría perdida que todo hombre moderno y gris ha perdido. Efectivamente. Otro símbolo que es importante tener en cuenta cuando usted selecciona el corzo es ese miedo permanente, esa sensación de amenaza que rodea al hombre de manera constante, que es ser presa de otro. Es decir, el corzo a día de hoy representa un animal de caza. Si recibe esta denominación no es porque haya nacido para ser cazado, sino porque dentro de la ordenación del mundo animal, dentro de lo que es la ordenación social, se seleccionan una serie de animales para diferentes destinos, y el corzo es un animal que ha sido seleccionado para la caza. ¿Qué es la caza? Me parece muy interesante analizar este hecho humano hoy aquí. La caza no es más que la decisión de un grupo de personas malamente organizadas para decidir, dentro de su desorden, dentro de su torpeza, dentro de su falta de racionalidad, qué animal va a ser cazado. Un animal que puede presentar a los cazadores algún reto, es decir, el corzo puede correr o puede saltar, pero al que se le mete dentro de un perímetro cerrado, vallado, para que resulte fácil su caza. Claro, si tenemos en cuenta esto, lo que nos está diciendo este hombre con la selección de esta mascota es que su problema no es un problema de mediación con los vecinos, es un problema psicopatológico que está dentro de usted. Y es que usted tiene manía persecutoria. Usted cree que en cualquier momento va a ser cazado, en cualquier momento va a ser pillado, se siente un animal vulnerable. que es fuerte al mismo tiempo, porque como bien nos ilustraba el doctor Zayus, esa raíz etimológica queda bien presente en el animal que tenemos delante de nosotros, que es un animal majestuoso, con una gran pechonalidad, con una ornamenta que sería capaz de hacer frente a cualquier dificultad que se le presentara, pero que al mismo tiempo es frágil, porque es un animal destinado a la caza. Es así como se siente usted. Usted se siente perseguido. Por tanto, probablemente sus vecinos no tengan un problema ni con usted ni con su corzo, sino que es una historia que se ha inventado para poder acudir a este programa. Sí, con esto esperamos haberle sido de ayuda. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene nuevas noticias. Siguiente consulta. Andorra la Vieja, 24 de marzo de 2017. Dirigido al consultorio radiofónico de Radio ELA. Mi nombre es Melisa y soy muy aficionada a los números. Mi número astral es el 7, el de la suerte el 4. Me encuentro en el año 1 y hace poco adquirí en un mercadillo los números 6 y 3. Me encuentro a 10 días de acabar el año y antes de que esto pase me gustaría adquirir el 9 y el 5. ¿Qué puedo hacer, doctores? ¿Cómo puedo conseguirlos? Se despide atentamente Melisa Perti. Querida Melisa, agradezco que nos hagas llegar esta consulta, puesto que nos ofrece una oportunidad única de desarrollar y de exponer ciertas teorías, ciertas investigaciones numerológicas, cabalísticas, que aportarán gran sabiduría a todos nuestros radio oyentes. Para empezar, solamente decir que solo existe un número, el 1. Esto es obvio, o debería serlo, puesto que es, ¿qué es sino el número llamado número 2, que dos unos? O el número 3, sino tres unos, tres unidades. Luego, solo existe el 1. ¿Qué te sucede a ti? Poseída por esta unidad, has entrado en un proceso de esquizofrenia, de división. Y quieres, no contenta con este uno, con esta unidad, ¿verdad? Que sabemos que corresponde al ser inmutable y eterno, uno e indivisible, que es tanto el ser parmenidio como, como el dios de Moisés. Tú, rebelde caída, Melisa, ángel caído que eres, Melisa, buscas en la multiplicidad de los números una fuga de esa unidad. Dices que has comprado el 6 y el 3, bien, pero ¿qué te falta el 9 y el 5? Puedes empezar por sumar el 6 y el 3, que ya tienes, y obtendrás automáticamente el 9, que nos dices que te falta y lo quieres. Ya lo has conseguido. Tienes también el 4, que es el de la suerte. Pues fácil. Réstale a ese 9 obtenido el 4 y obtendrás un 5. Ese 5, pues ya lo tienes, que era también el que te faltaba. Como ves, las posibilidades numerológicas harán tus delicias y te podrán llevar a estados místicos inigualables, puesto que la posibilidad combinatoria es infinita. Y en ese infinito al que tiendes tú en tus números, porque volverás a reencontrarte con esa unidad, es decir, con ese ser infinito que es Dios, has iniciado un periodo de fuga de la unidad. Bien, perfecto, no pasa nada, sigue esa deriva numerológica, síguela feliz, contenta, cantando, dando saltos, puesto que te llevará hacia el infinito. Y en ese infinito reencontrarás, te reconciliarás de nuevo con la unidad que es Dios, hija mía. Ya, lo que pasa es que la teoría o la solución que usted plantea, estimado doctor, no es válida, porque lo que nuestra querida consultante Melissa está buscando son números completos, cerrados, que se expliquen por sí mismo. Al hacer esas combinaciones que usted plantea, primero, está falseando la realidad. Es como quien al elaborar, al completar un autodefinido y estar a punto de cerrar ese precioso juego que busca rellenar de números y sobre todo de letras, casillas en blanco, que es lo que está buscando nuestra compañera, miráramos las soluciones del final. Eso no lo podemos hacer, porque entonces no logrará completar ese ciclo que ella está buscando, esa cábala completa que va desde el 1 hasta el 10. Pero eso, querida amiga, que tú estás buscando hacer, no puedes hacerlo, porque los números y las diferentes etapas por las que pasamos gracias a los estados numéricos es algo que solamente se logra a lo largo de la vida. No pueden cerrarse dentro de un año concreto. Solo de esta manera conseguiremos eso que plantea el doctor, que es acercarnos progresivamente a Dios. Es la impaciencia y el deseo consumista de querer alcanzar en poco tiempo cosas que son complejas de alcanzar, lo que nos lleva al fracaso, lo que ha llevado al fracaso a la religión. Una iglesia no se ha construido en dos días, han sido siglos y siglos de historia lo que le han permitido alcanzar esa forma privilegiada que le permite conectar con la espiritualidad de cada una de las personas. Sí, doctora, perdone, pero nuestra amiga es víctima de un estado decimal y por tanto decimonónico. Bien, pero lo único que tiene que hacer es esperar a que pasen esos 10 días, como quien espera que se le pase un catarro, para entrar en una nueva fase y quizás en ese nuevo año, en ese nuevo ciclo, pueda alcanzar todos esos números. ¿Qué números además le faltan? Le faltan el 9 y el 5. ¿Qué significa en numerología estos dos números? El 9 es una etapa de cierre, es la etapa previa al número 10, que es esa fase total. Si usted se salta el 9 o si desea conseguirlo rápidamente adquiriéndolo, como hizo con otros números, en cualquier mercadillo, usted no habrá pasado por esa etapa, será poseedora de la misma, pero eso no le hace estar integrada, vinculada con ese número. ¿Qué es el número 5? El número 5 en numerología es un estado intermedio donde el ser toma conciencia de una serie de cambios que tienen que producirse dentro de su relación con el entorno para poder dar lugar a ese segundo semestre, ese segundo ciclo que va entre el 6 y el 10. Por tanto, a usted le faltan dos números que son fundamentales para que pueda alcanzar esa espiritualidad, que son aquellos justo de etapa adolescente y adulta. Doctora, tendrá que elegir. Yo creo que nuestra amiga tendrá que elegir finalmente entre el 9 y el 5. Y tendrá que elegir entre el misticismo del 9 o el falso misticismo del 9 o el auténtico misticismo del 5, que como número primo solo tiene relación consigo mismo y con la unidad. Efectivamente. Y que implica, por tanto, un estadio de santidad narcisista, consigo mismo y con la unidad que es Dios. De hecho, el 9 puede girarlo, o más bien puede obtenerlo a través del 6, con tan solo dar un pequeño sin giro. Sin necesidad de suma, como yo proponía, que sería un falseamiento. El giro sería una autentificación espaciotemporal. Por tanto, la pregunta o su problema se reduce. Es mucho más sencillo porque no son ya dos números los que tiene que obtener, solamente uno. Un número difícil, como puede ser el 5, pero que reduce las dificultades que le plantea esta situación a la que usted sola ha decidido llegar. ¿Cómo tener el número 5? ¿Cómo tener el número 5? Este es el gran problema que nos plantea Melissa. Ella necesita el número 5, ya le hemos resuelto hasta el momento la forma de obtener el 9. ¿Dónde encontramos el número 5 a día de hoy? En casi ningún lado, es decir, desde que dejaron de existir las familias numerosas, los números que han primado son los primeros, 1, 2, 3 a lo sumo. ¿Dónde más encontrábamos antes el 5 que ahora ya lo hemos dejado de obtener? Pues en las famosas colas. Antes las colas pues eran situaciones más o menos gestionables que pasaban por no existir o por ser muy numerosas. Ahora el 5 ya no lo encontramos ahí. ¿Dónde lo podemos seguir obteniendo? Yo no lo sé. No se lo puedo resolver porque es una respuesta que solamente puede encontrar usted dentro de ese proceso de reflexión que le plantea el doctor Zayus. Sí, porque claro, usted no busca un número, dijéramos, un número espurio, un número contaminado por cosas materiales. Usted busca el número en sí, la esencia numérica. Usted busca el número como ente, como entidad propia, con verdadera sustancia propia. Y esto es encontrar un 5 puro es difícil. Puede simular que lo tiene, es decir, tradicionalmente se ha dicho que el hombre es un animal que es capaz de caer dos veces sobre la misma piedra, incluso tres. Lo que puede hacer a partir de ahora o hasta que finalice el año es generar por sí misma el número 5. Es decir, reproducir hasta 5 veces todos y cada uno de los hechos que se suceden a lo largo de su vida o de su día a día, o hacer una pequeña selección de los mismos, ya que no va a poder levantarse hasta 5 veces de la cama, puede lavarse 5 veces los dientes. Puede, en vez de tener 2 comidas, puede tener hasta 5 comidas a lo largo del día. Puede decidir tener hasta 5 amantes en un mismo fin de semana. Sí, o antes de salir de casa, recuerde siempre apagar y encender la luz 5 veces seguidas, o de lo contrario, su familia morirá. Y si con esto hemos conseguido dar luz sobre ese número frente a todos los demás, estaremos muy contentos de que finalice el año. Siguiente consulta. Luarca, 26 de marzo de 2017. Estimados doctores, les escribo porque hace un mes experimenté una gran transformación en mi vida y ahora ando desorientado, sin saber muy bien qué hacer ni a quién acudir. Desde hace más de 10 años, cuando mi panadería cerró por quiebra y mi mujer me abandonó, yo me estuve dedicando a la mendicidad, que ejercía en la puerta de iglesias o mercados, y mi hogar era un montón de cartones colocados en cualquier rincón. Sin embargo, hace un poco una peluquera del barrio me convenció para hacerme un cambio de imagen, una transformación integral de mi aspecto. El caso es que me dejó hecho un auténtico hipster y ahora la gente ya no me da limosna, incluso me mira mal. La verdad es que cuando veo mi reflejo en el cristal de algún escaparate, no sé quién soy. Creo que me estoy volviendo loco. Por favor, ayúdenme. Agradecido, Pedro Bota. Estimado Pedro, lo primero, felicitarte por haber decidido dar un cambio de rumbo en tu vida. Y felicitar también a aquella persona que te ayudó. Es decir, cada vez más en estas grandes moles urbanísticas a las que llamamos ciudades, cada vez más en un modelo de sociedad sumamente tecnologizado y capitalizado, es muy difícil encontrar almas altruistas, solidarias, voluntariosas, que consigan dar una nueva oportunidad a miembros de la sociedad que han sido excluidas de ellas. ¿Por qué un hipster y no cualquier otra forma? ¿Por qué no le podemos pedir a alguien que desde la buena voluntad consiga cumplir todos nuestros deseos y porque, más allá de lo que se pueda aparentar, los hipster es lo más parecido a una población marginal de lo que tradicionalmente hemos podido llegar a pensar. ¿Por qué digo que son una forma marginal de sociedad? Porque pese a lo que entiende cree la mayor parte de la sociedad, las personas que se encuentran en los márgenes de la misma se organizan, llegan a consensos, tienen una serie de símbolos compartidos y su presencia suele ser mayoritaria en las ciudades porque, como además tienen dificultades para encontrar un espacio propio, lo que hacen es, cual estrategia de sabotaje, implementar su actuación, su iconografía y sus símbolos en todos los espacios barriales. Por tanto, yo me sentiría orgulloso de ser un hipster y además aplaudiría o celebraría la decisión de su querida amiga la peluquera para transformarle de una manera sencilla y rápida en ese hipster que parece que usted no quiere ser. Es decir, si el hipster se caracteriza por tener una barba espesa y un aspecto desaliñado, quizás era la forma más fácil de lograr, dado que nos encontrábamos con una persona que es un absoluto fracasado, que estaba totalmente abandonado, que se comportaba como un Adán. Es decir, que pese a que usted no lo crea, comparte gran parte del universo cultural con los hipster. Otro tema es las dificultades que los hipster tienen para con la sociedad o el grado de recepción de la sociedad ante este nuevo fenómeno. Y es que es normal, porque presentan una serie de elementos que no son deseables para el conjunto de la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza a los grupos sociales concretos? La necesidad de innovación, de transformación, de cambio, de no ser iguales que sus padres y sus madres. Cuando se crea el concepto de generación y de salto generacional, se hace bajo la motivación de generar cambios estructurales o culturales profundos en sociedades que se resisten a los mismos. El hipster representa para esta sociedad justo lo que esta no quiere, que es un estancamiento en formas tradicionales que no van a la par con las demandas tecnológicas, por poner solo un ejemplo, de esta nuestra sociedad. Sí, doctora, pero el problema de nuestro amigo Pedro Bota es muy grave, porque recordemos que el hábito no hace al monje. ¿Y qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Nuestro amigo era un mendigo, vagabundo, un pordiosero, y al ser de algún modo rehabilitado en su aspecto, ha perdido parte de su identidad, conservándola bajo ese aspecto de hipster más higiénico que el que tenía. Él sigue siendo un vagabundo, él sigue siendo un miserable, pero los otros, el otro, las demás personas no le reconocen ya como tal, le confunden con otro tipo de persona. Y esta disociación es la que produce la angustia, la tristeza en nuestro amigo Pedro Bota. Creo que él debe retornar a su imagen de vagabundo, para poder seguir siendo vagabundo. No. Creo que la peluquera ha sido un poco cruel, puesto que coge al vagabundo, le hace un corte de pelo, le pone un traje o le viste tipo hipster, y lo que está haciendo nuestra amiga peluquera es jugar un poco a las muñecas, como cuando era niña, ¿no? A jugar a vestir al muñeco, ¿no? Pero luego lo abandona a su suerte y nuestro amigo ya no puede seguir ejerciendo su oficio de mendigo. puesto que ya no le reconocen como tal y ya no le dan limosna. Ha perdido su posibilidad de vivir. Ya, pero no nos estamos encontrando con una situación su muy... Su fuente de ingresos. Sí, sí, pero es la problemática con la que tanto personas de la administración, trabajadores sociales, asistentes sociales, policías, como los propios usuarios de esos procesos de gestión, personas sin hogar, mendigos, yonkis, se encuentran de manera constante. Es decir, nuestro amigo se tiene que poner de acuerdo. Desea estar permanentemente en una situación... o desea generar un cambio. ¿Qué es lo que pasa cuando acudo a terceros para generar ese cambio? Que lo aplican, es decir, me facilitan ese cambio, me dotan de herramientas, habilidades, incluso trajes, como bien marca usted, que intentan responder a una norma, porque es la necesidad de integración, la necesidad de reconocimiento social, lo que lleva a una persona a salir de situación de calle, y así como el deseo de utilidad, es decir, sentirse miembro de una comunidad en la cual él sabe que puede aportar algo. No quiero decir con esto que los mendigos no aporten mucho a la sociedad. Hombre, aportan muchísimo. Los mendigos cumplen una función desde milenaria en las sociedades como aplacadores de la mala conciencia de todas las personas que les dan su limosna. Así como recoger posible cierto excedente de dinero generado por familias y otros funcionarios de la administración que puede invertirse de manera adecuada, no solo en bebidas alcohólicas y en tabaco, como la mayor parte de la población cree, sino a veces en grandes comilonas, juegos de cartas, poder pagar el hostal, es decir, que ese excedente es devuelto a través de la limosna a la comunidad, que es ella la que se encarga a través de algunos miembros de gestionarlo de una manera adecuada, porque sería un exceso de excedente acumulado en muy pocas personas lo que nos llevaría al caos social. Por tanto, los mendigos son necesarios para nuestra sociedad. Y es quizás que se den cuenta de esa utilidad lo que les llevaría a mantenerse en ese estado deseado. Pero como no es así, y es el deseo de sentirse reconocidos e integrados lo que les lleva a acudir a espacios de ayuda, esos espacios de ayuda, dentro de lo que es una norma social, van a darle el traje que esa sociedad... Sí, doctora, pero... cree más adecuado. Permítame que la interrumpa. Usted está dando por hecho algo que no sabemos a ciencia cierta si ha sido así. No sabemos si nuestro amigo ha acudido o ha sido a modo de motu propio personal de la peluquera... La que, como por lo visto está sucediendo en distintas ciudades, son las que están teniendo o están promoviendo esta iniciativa de recupere usted al mendigo, ¿no? De recupere usted al vagabundo. Y son las que acuden al no es el vagabundo el que acude al centro de ayuda, como usted bien dice, sino al contrario. Son esas unidades. Esas unidades, como son el SAMU social, esas unidades móviles, esas unidades pseudopoliciales, que van en busca de los sin hogar, sin techo, que viven en la calle para seducirlos, para convencerlos, para presionarlos de algún modo... para que se reintegren a una sociedad de la que la propia sociedad que les ha expulsado. Entonces, yo me gustaría más bien proponer que la gente abandone esta sociedad, se haga vagabunda, ¿sí? Que cada vez haya más vagabundos, más gente en la calle, ¿sí? Que la calle sea ocupada por vagabundos. Eso es, creo, a donde debería ir las líneas de actuación fagocitadas por las curvas y los pelos y en los círculos y muchos más bosquejos eléctricos y de retinas que puedan entrar y salir libremente por ventanas y también a través de papeles. Vamos, no puedo negar que tenga una parte de razón, pero a mí me gustaría, hasta que llegue ese momento, hasta que esa convocatoria que acaba de hacer usted surta su efecto, nos seguimos encontrando con la misma dificultad que es, ante la incapacidad de una administración de abordar todas las dificultades o todos los problemas de marginación que se producen en su seno, acuden a la sociedad civil para que se organice y dé respuesta a los mismos. A veces lo hacen a través del voluntariado institucional, a veces lo hacen a través de formas cívicas concretas, como puede ser el clásico ayudar a un ciego a cruzar la calle, y a veces grupos de personas desde su oficio, como han podido ser los bomberos, los médicos, las enfermeras, los maestros, ofrecen esa ayuda o beneficencia social. ¿Qué problemática nos encontramos cuando son las peluqueras o los peluqueros las que se encargan de hacer esta acción civil? Que lo hacen desde los paradigmas dominantes. Es decir, si usted acude a la peluquería, y ese es el motivo por el que yo no voy, a que le hagan un cambio de pelo o un corte o un cambio de look, y además va con instrucciones precisas, la peluquera, su misión es no hacerle nunca caso. Es decir, usted va a salir de la peluquería con el corte de pelo que se lleve en ese momento. A la moda. A la moda, eso es. Por tanto, si la moda es lo hipster, no espere de su peluquera otra cosa mejor. No quiero decir con esto que no siga las recomendaciones del doctor Zayus, y es decir, que convoque a otros para que hagan lo mismo que usted, o que no se deje llevar por ese traje nuevo que parece que le han puesto. Desde unos pocos días y enseguida volverá a ser ese ser desaliñado que siempre ha sido, pero es el problema es social y es una falta de referentes absolutos a la hora de que nuestro imaginario sobre cómo tienen que ser las personas sea mucho más amplio. ¿Qué ha sido de los calvos? ¿Qué ha sido de los gorditos? ¿Qué ha sido de las personas con granos? ¿Qué han sido de los pelos en la nariz? Esto ha dejado de estar de moda, ha dejado de estar presente en numerosísimas revistas. Ese tipo de incorporaciones, ese tipo de cambios son los que podrían atender a la diversidad y podrían haber hecho de usted una persona diferente a un hipster. Sí, simplemente quería añadir que es cuando se está promoviendo y se está intentando crear y fabricar sociedad, de algún modo es porque la sociedad ya no existe como tal, no la sociedad está desintegrada y hay por todos los medios que regenerar, que segregar cual arañas escupiendo lentamente su tela esa sociedad. Y luego, por último, y solo con el afán de cerrar, creo que además las personas que se dedican a la mendicidad como usted han desarrollado un problema de comunicación. Tradicionalmente han contado su situación a través de cartelería, fanzines, pasquines, pero sobre todo eso, carteles y una gran capacidad de oratoria. Igual es el momento de cambiar los mensajes. Es decir, si en una sociedad voraz que no sabe mantener el estatus o la condición de clase, es decir, que desdibuja las fronteras de los grupos sociales para intentar parecerse a otro, aunque su identidad sea propia, es importante desde la mendicidad hacer un importante esfuerzo comunicativo para que no le confundan con otro. Se trata, finalmente, de pasar del clásico cartel «Soy de Murcia, no tomo drogas, tengo 4 hijos que alimentar» a otro cartel que diga «Soy de Madrid o de cualquier otra ciudad, no soy hipster y mi afán es mantenerme en las calles de esta ciudad». Solo desde este cambio de enfoque, solo desde este cambio de mirada, solo desde este esfuerzo comunicativo conseguiremos mantener el sistema de clases sociales, que es lo que nos ha venido a dar la verdad. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La.